Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. O sea, la dificultad de que lo que cuesta también para un varón denunciar hoy es así, o sea, sus víctimas fueron todas. Entonces, ¿de qué proceso habla el gobierno? ¿De qué proceso habla UNTER Central y el Ministerio? ¿Sí? ¿Qué tipo de proceso hace un estudiante que no tiene acceso a los medios virtuales? Ni un pibe, ni una piba menos. Desde la memoria, desde la verdad y con la necesidad imperiosa de justicia, desde un pasado hecho presente, gritamos: Diego, Nino y Sergio, ¡presente! Los trabajadores y trabajadoras del Chubut estamos a esta fecha la mitad sin haber cobrado todavía el sueldo de abril y de mayo, y la otra mitad habiendo cobrado el sueldo de abril. El resultado de la presencia del ministro en el Consejo Deliberante a nosotros nos dejó más confirmaciones que dudas. Sigue siendo alguien que actúa con autoritarismo, con abuso de poder y eludiendo las responsabilidades que le caben. Enfoques. Cipolletti. Frente a las últimas resoluciones ministeriales que generaron gran escándalo por las barbaridades que se planteaban, el Ministerio de Educación debió revisar y corregir el texto de la misma. Sin embargo, con el acompañamiento de la conducción central del sindicato docente UNTER, el texto final pretende compartir las responsabilidades del proceso educativo entre las familias, los y las docentes y el Ministerio. Pero en este proceso, el Ministerio no ha aportado absolutamente nada. Fabián Oliva, secretario general de la seccional del mismo sindicato, pero en Cipolletti, explica la ridícula situación en la que el Ministerio pretende, junto a la UNTER Central, la flexibilización laboral docente y la evaluación del estudiantado. En primer lugar, llevar a cabo una evaluación formativa se tiene que tener en cuenta un proceso que no existe en la actualidad. Ese proceso en este contexto no está. Descontando que la mirada del docente en el día a día escolar da cuenta de un montón de información que permite registrar y dar cuenta de un proceso de cada estudiante en lo que va haciendo de su cotidiano. Y no se puede hablar de un proceso cuando la comunicación, en el mejor de los casos, es esporádica y mínima, ¿sí? En muchos casos, cuando hablamos de estudiantes más pequeños o más pequeñas, está mediado por los padres y las madres. Entonces, ¿de qué proceso habla el gobierno? ¿De qué proceso habla UNTER Central y el Ministerio? ¿Sí? ¿Qué tipo de proceso hace un estudiante que no tiene acceso a los medios virtuales? ¿Sí? Cuando los mencionen en una resolución, ¿sí? Cuando van a decir cómo está dispuesto el gobierno a intervenir y auxiliar en estos casos, ¿cuándo va a intervenir el gobierno? ¿Cuándo va a intervenir? ¿Cuándo va a mediar? ¿Cuándo va a poner recursos el Ministerio? ¿Sí? Porque hasta ahora no hay decreto, resolución en ley que anuncien de qué modo van a reducir la desigualdad por parte del gobierno y el ministerio. ¿Sí? Hay una desigualdad social y económica que se ha profundizado en este contexto, y hasta el momento no hay ninguna resolución que hable de reducir esa desigualdad. ¿Sí? Con los estudiantes que no se conectan y o no comen, ¿sí? porque viven hacinados, o porque los adultos no tienen trabajo, o porque los mismos tienen que salir a laburar y salen con el mínimo dispositivo que tienen en la casa, cual quedan sin posibilidad de conectarse al resto de la familia o hacer las actividades. Todas las realidades que vemos nosotros en el día a día escolar, pero que en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, se traduce en un silencio por parte del Ministerio, en una ausencia y en un gran signo de pregunta. ¿Qué está haciendo el Ministerio, además de hacer resoluciones para imponer flexibilización laboral y control a los trabajadores y trabajadoras de la educación? ¿Cuándo el gobierno se va a focalizar en ayudar a esos estudiantes? ¿Cuándo o va a seguir naturalizando que los chicos se sienten en las veredas de las escuelas para tratar de descargar o entregar alguna actividad? Me parece que eso lo está naturalizando el gobierno y no hace nada por revertirlo, ¿sí? Cuando hablamos de registro de las actividades que solo algunos estudiantes envían, es material pedagógico que el propio docente elaboró a costa de más tiempo del que normalmente le llevaría su trabajo y utilizando sus propios recursos que el Ministerio hasta el momento no sacó ninguna resolución para decir se pagan estos recursos extraordinarios que ha hecho el docente y la docente. Hasta ahora el gobierno nada de esa situación. Entonces consideramos decir, Cipolletti, ¿por qué avalaríamos que ese Ministerio, que a la fecha no ha desembolsado ni un solo peso en la educación de emergencia en tiempo de pandemia, utilice nuestras herramientas, utilice nuestros insumos, utilice nuestra conexión y nuestros esfuerzos para argumentar que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos comparte la responsabilidad y los esfuerzos en el sostener la continuidad pedagógica en el periodo de suspensión de clases presenciales? ¿Sí? Eso es una falacia por parte del Ministerio que nos hace corresponsables a los docentes y a las docentes de lo que no ha hecho hasta el momento. ¿Sí? A la vez nos preguntamos cómo es posible que la conducción sindical, que dice representarnos, acepte y colabore para que el Ministerio haga exigencias que no está dispuesto a garantizar y por las que no está dispuesto a pagar ni un solo peso. ¿Sí? ¿Por qué razón, nos preguntamos, se sienta a debatir resoluciones de control, de injusticia educativa y no habla de ausencia del Ministerio, ni del deterioro salarial, ni de la flexibilización laboral? ¿Sí? No garantizan acceso igualitario a los estudiantes, no garantizan recursos para los docentes, pretenden imponer obligatoriedad en este contexto y siguen imponiendo la evaluación para que todos y todas, y con la obligación de entregársela a cada una de las familias. ¿Sí? Pretenden imponer con 80 días de atraso una evaluación que no fue pautada al inicio de la cuarentena, echando por tierra y descartando todo el laburo que hizo en soledad hicieron los docentes y las docentes junto a los estudiantes y a las familias. Un Ministerio que impone pero no garantiza nada, llega 80 días tarde, y una conducción central que ya no solo avala sino que también intenta disciplinar a quienes damos fundamentos desde el territorio, no desde los escritorios, ¿sí? De que no es factible evaluar en esta cuarentena. ¿Sí? Desde Cipolletti seguimos insistiendo en el salario de emergencia para los docentes que no han tenido posibilidad de tomar cargo, porque las asambleas virtuales no dan posibilidad de cubrir cargos a todos, ya que no hay licencias. ¿Sí? Seguimos solicitando la reapertura salarial después de 80 días. Somos más 40% más pobres que éramos en marzo, ¿sí? No estamos dispuestos a la flexibilización laboral y no estamos dispuestos a una evaluación en este contexto donde el proceso no existe. ¿Y qué vamos a evaluar? ¿La pobreza o las necesidades de nuestras familias? Me parece que el Ministerio sigue durmiendo la siesta, sigue aislado, sigue encerrado y solamente pretende justificar con resoluciones lo que no está haciendo hasta el momento. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Maquinchao, Río Negro. Apartaron a un enfermero del hospital de Maquinchao por denuncias de abuso sexual. Raúl Ismael Radelán fue apartado de su cargo al darse a conocer diversas denuncias de abuso sexual. Las mismas circularon mediante una página web de vecinas autoconvocadas que recibió y acopió varios testimonios. Conversamos con Andy, vecina autoconvocada, que nos cuenta cómo se están organizando. Justamente por eso nos fuimos armando, porque fuimos viendo muchas injusticias y más que nada porque a todas nos ha pasado de cierta forma alguna que otra cosa con respecto a violencia, abusos. Así que nos fuimos organizando en base a eso, buscando qué podíamos llegar a hacer, porque vivimos en un pueblo en la que, o sea, en el que estamos bastante alejados. Nosotros dependemos acá de la jurisdicción del general Doca, por ejemplo, en todo lo que viene a ser legal, digamos. Y bueno, fue así que hay poca información, hay pocas herramientas, no se mueve mucho la realidad, no dan respuestas a las denuncias, demoran mucho, a veces no llegan, o sea, es un tema, creo que también el tema de que estemos lejos, digamos, y no tengamos una jurisdicción acá. Y bueno, un día decidimos escrachar, porque fue lo que pasó, con un relato, y a raíz de eso empezaron a llegar mucha cantidad de... A mí también me pasó, o sea, estamos hablando en situaciones de niñas en particular. Entonces, como que veíamos también esa... o sea, la dificultad de que lo que cuesta también para un varón denunciar hoy es así, o sea, sus víctimas fueron todas, todos varones. Una persona que trabaja en el hospital, ahora lo separaron del cargo, pero trabajó toda su vida ahí, también era partícipe de iglesias evangélicas, como que tenía su modo de operar, digamos. También pasó que nos enteramos de varias denuncias que nunca llegaron a, o sea, nunca llegaron a su fin. Hicieron, te las toman acá, las derivan a Fisque ese día, y desde ahí no hay novedades. Nosotras estamos en ese, en esa instancia todavía, porque intentamos averiguar, por ejemplo, a qué juzgado llegó, y todavía no tenemos esa información. Desde acá no nos pueden dar, porque ellos es como que derivan, y ahí queda, digamos. Después hay que salir a preguntar, todavía no tenemos, solamente sabemos que fiscando como, pero todavía no tenemos, por ejemplo, el juez, ni el juzgado, ni abogados. Estamos ahí todavía queriendo averiguar toda esa información, porque no nos llega todavía. Enfoques. No estamos armadas hace mucho, empezamos hace poco. Uh-huh. Y, o sea, esta causa, por ejemplo, fue mucho, incluso hasta ayer, antes de ayer que estuvimos publicando, siguen llegando relatos, o sea, siguen comunicándose con nosotras personas que han pasado por situaciones así, pero todavía pidiendo por favor que no digamos sus nombres, pero como que alientan a la causa porque les pasó, pero aún no están listos para denunciar. Y bueno, venimos con eso. Preguntamos, estamos en la red de campaña de la provincia, tenemos compañeras por todos lados, averiguamos, vimos qué podíamos hacer, era mucho y necesitábamos hacer algo. Entonces nos dispusimos a eso, a averiguar, buscar leyes, derechos por todos lados, hasta que bueno, vimos que sí se podía hacer. A partir de ahí salieron esas denuncias, pero bueno, todavía tenemos el trabajito de tener que juntar más, porque la justicia así lo pide. Es necesario más denuncias. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Trelew, Chubut. Federico Mazzoni fue convocado este miércoles por el Consejo Deliberante de Trelew para dar explicaciones sobre los hechos de violencia policial sucedidos en la madrugada del día lunes en el barrio Inta, que dejaron como saldo varios vecinos y jóvenes heridos y heridas por los impactos de las balas en sus cuerpos. Desde Enfoques estuvimos en comunicación con Mariela Flores Torres, concejala del Partido Municipal por Trelew, quien nos contó, entre otras consideraciones, que Mazzoni nunca respondió qué instrucciones tenían los efectivos al momento de estar en el barrio realizando los supuestos controles, y tampoco supo contestar qué medidas adoptó en relación a los que reprimieron y atacaron a les vecines. Arrancó su alocución, que duró aproximadamente 40 minutos, y donde habló fundamentalmente de las tareas que realiza el Ministerio de Seguridad en la zona oeste, que él califica como una de las zonas calientes, así habló, una zona caliente, atribuyendo al calificativo caliente como área conflictiva por involucrar problemas como droga, la lucha contra la droga, los tranzas, los narcos. Entonces se dedicó a hablar todo el tiempo de eso, y a justificar las razones por las cuales hay saturación de presencia policial y acciones en esa zona. Eso entonces tuvimos que soportar por casi 40 minutos los y las concejales. Cuando por fin se abrió el periodo de preguntas, el presidente nos notifica que este hombre, el ministro de Seguridad, solo contaba con una hora de tiempo para toda la reunión y de esa hora ya había echado mano de 40 minutos. Y por supuesto, para que ustedes también sepan, los que fueron autores de esta iniciativa, los que invitaron al ministro a venir al Consejo Deliberante, son los concejales del PJ Frente Patriótico, los colegas Espinosa y Carol Williams. Sí. Y entonces, como autores de la iniciativa, correspondía que ellos iniciaran las preguntas. Y bueno, a partir de sus preguntas, que se centraron en plantear que cualquier control que se hiciera debía ser sin abuso de los derechos constitucionales. Y bueno, finalmente me tocó a mí el momento de preguntar, y entonces ahí es cuando yo le planteé al señor ministro que se remitiera a hablar de los hechos del 15 de junio en el barrio INTA, sí, como corresponde. Sí, sí. Y le pregunté tres cosas, fundamentalmente, y ninguna me las respondió. Las tres cosas que pregunté fue: ¿qué instrucciones le da el Ministerio de Seguridad a los efectivos policiales para la circulación de personas en general en Trelew y en particular en el barrio INTA? ¿Qué instrucciones le da? Claro. ¿Y en qué medida esas instrucciones están relacionadas con el protocolo de seguridad que debió ajustarse el ministro después del habeas corpus? Esa no la respondió, con confundiendo al auditorio, hablando de situaciones que no venían al caso, porque él hablaba de una persecución a un presunto delincuente por un caso de droga, y nosotros estamos hablando del hecho de violencia institucional específica. Sí. Evadió y confundió, y no habló de qué instrucciones le da a sus efectivos. La segunda pregunta giró en torno a plantearle al señor ministro cuántos efectivos policiales de los que han sido denunciados han sido puestos en disponibilidad y pesa sobre ellos un sumario. A esa pregunta respondió que no tenía ese dato en este momento y que en algún momento nos lo iba a acercar. Ahora bien, el hombre viene a hablar sobre violencia institucional y no tiene datos sobre la puesta en disponibilidad y los sumarios de los policías denunciado. Claro. Grave que no tenga ese dato. Y finalmente le planteé por qué razón hace caso omiso de una de las cuestiones que plantea el fallo del habeas corpus, el fallo de la doctora Mirta Moreno, en el cual encomienda al ministro Grassini y al ministro Mazzoni a que mantengan diálogo permanente con los organismos de derechos humanos que propiciaron el habeas corpus, de modo de que haya un contralor permanente de las acciones que lleva adelante su ministerio y que no se violen derechos. Este hombre, la jueza le encomendó esto y el día 20 de abril, y hoy es 17 de junio, todavía nunca se comunicó con ninguna de estas organizaciones. Entonces él planteó que ante esa pregunta era cierto que no se había comunicado, pero que él consideraba que el diálogo era algo de dos partes y no algo unilateral. Así que, en definitiva, el resultado de la presencia del ministro en el Consejo Deliberante a nosotros nos dejó más confirmaciones que dudas. Sigue siendo alguien que actúa con autoritarismo, con abuso de poder y eludiendo las responsabilidades que le caben. Enfoques. Enlazando miradas. Lago Puelo, Chubut. El conflicto docente continúa agravándose en la patagónica provincia de Chubut. Con la mitad de los docentes con dos salarios adeudados y todo el sector estatal en caída libre, sin mantenimiento, infraestructura ni aprovisionamiento de materiales, el gobernador Mariano Arcioni solo continúa reprimiendo y prometiendo lo que después no cumple. Escuchemos a Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste del Sindicato Docente ATECH, quien así define la situación. Hoy, 17 de junio, en pleno aislamiento social obligatorio, en medio de la pandemia mundial que todos conocen, los trabajadores y trabajadoras del Chubut estamos a esta fecha la mitad sin haber cobrado todavía el sueldo de abril y de mayo. Y la otra mitad habiendo cobrado el sueldo de abril. Esto quiere decir que venimos con un mes de atraso en la mitad de los dos trabajadores y con dos meses de atraso en la otra mitad. Es una situación muy compleja en lo que tiene que ver con la pandemia y transitar el aislamiento sin dinero, sin los saberes necesarios. Una situación muy compleja en ese sentido. Imagínate lo que significa no tener plata y estar transitando esta situación. Sumada a esto, hay una situación de abandono absoluto en lo que tiene que ver con el Estado en las prestaciones que son derechos básicos de la ciudadanía, como ser, por ejemplo, la situación de salud. Sabido es y conocido es la situación de salud en la provincia, que viene con un abandono de muchos años. No se olviden que nosotros venimos de una situación de conflicto, todos los trabajadores estatales, por este pago atrasado que tenemos hoy, que se inició como pago escalonado, donde, bueno, veníamos cobrando tarde y mal los salarios durante hace ya 3 años. Hoy por hoy, agravada en la situación que les cuento. Los hospitales de la provincia no están de ninguna manera en condiciones de afrontar una situación compleja en niveles de contagio. Y eso es lo que más nos preocupa. En el medio de esta situación nosotros realizamos algunas acciones en la calle, por supuesto teniendo en cuenta la situación del aislamiento y de los cuidados necesarios, eso desde ya, para visibilizar eso. Y bueno, varias veces lo hemos puesto en los medios nacionales para que se conozca esta situación. El único paliativo que tiene la situación sanitaria en la provincia es el corte total de circulación en algunos casos y denunciados incluso hasta por, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con atropellos por parte del secretario de Seguridad de la provincia, el señor Federico Mazzoni. Cualquiera de estas cosas que yo les cuento la pueden encontrar en cualquiera de los medios, donde se denuncian atropellos, abusos policiales en base a este cuidado que se pretende dar sobre la situación sanitaria, que solo tiene que ver con una especie de acción policial y represiva hacia la circulación. Pero de ninguna manera esto se traduce en mayores insumos a los hospitales ni nada que se le parezca. Bueno, en este sentido está bueno lo que ustedes hacen. Yo les agradezco mucho el tiempo que se toman en difundir esto. Y bueno, y esto tiene que quedar claro. Se le está debiendo a la mitad dos salarios, a la mitad de los trabajadores y trabajadoras estatales del Chubut, dos salarios, a la otra mitad uno. Esto quiere, y esto es una situación que se viene arrastrando de mucho, así que los compañeros y compañeras resisten y sobreviven en base a endeudamientos o pasando necesidades. Esa es la gravedad y la situación en la que nos tiene sumidos el gobierno de Mariano Arcioni. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Bariloche, Río Negro. 10 años del 17 de junio. Se cumplió un nuevo aniversario de los asesinatos de Diego Bonnefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en manos de la policía rionegrina. En diciembre del 2018 se logró que los responsables de los asesinatos y de la represión fueran condenados a 4 años de prisión efectiva, pero a pesar de la sentencia, los asesinos siguen en libertad. Escuchamos testimonios en una nueva jornada donde familiares de las víctimas y la multisectorial contra la represión reafirmaron el pedido de justicia. Tal vez de las cenizas renacidas la solidaridad surja en un gesto. Tal vez, solo tal vez, sea por esto. Baje el alto lamiendo sus heridas. A 10 años del dolor, amor y lucha. Hoy se cumplen 10 años desde aquel 17 de junio en el que nuestra ciudad se marcó con un antes y un después de la masacre del Alto. 10 años del fusilamiento de Diego Bonnefoy y de la brutal represión que originó los asesinatos de los jóvenes Nino, Carrasco y Sergio Cárdenas. Con la luz verde del gobierno Miguel Sáenz se reprimió, asesinó, golpeó y torturó, sitiando nuestros barrios al mejor estilo de la dictadura militar. En estos 10 años de organización y lucha junto a los familiares, jamás dejamos de gritar contra los poderes impunes del Estado. Hoy estamos aquí de pie, dolidos, pero firmes y dignos porque no nos hemos resignado. Estamos aquí junto a tantos compañeros a quienes queremos agradecer y no olvidar por no estar presentes, por aportar fotos, documentos, testimonios para construir entre todos la memoria colectiva que nos recuerda que no debemos abandonar la lucha que nos dará la fuerza para lograr que una vez por todas los asesinos de Nino y Sergio cumplan su condena en cárcel. Después de 8 años de lucha, los familiares, la multisectorial, organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales, logramos arrancarle un juicio histórico al poder que puso en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa y a 3 policías responsables de los asesinatos. En diciembre de ese año se logró que los responsables de los asesinatos y de la represión fueran condenados a 4 años de prisión efectiva, pero a pesar de la sentencia, los asesinos siguen en libertad. Pedimos justicia, convencidos que no debería haber vidas que valgan más que otras y que solo la unidad y la organización de los de abajo combate el atropello de los de arriba. Hoy, como ayer, hablamos con absoluta libertad sostenida en la plena autonomía política. Reafirmamos que es imperioso revisar las concepciones ideológicas dominantes al interior del Poder Judicial sobre el conflicto social, la represión y la judicialización de la pobreza y la protesta social. Hay una trama económica, política, policial y judicial que hay que desarmar. Debemos decir que en estos 10 años, además del dolor por la pérdida de sus seres queridos, los familiares han soportado la persecución, el hostigamiento y la difamación, y como si esto fuera poco, se han encontrado frente a frente en la calle con los asesinos. A 10 años de injusticia, queridas familias, queremos decirle en este camino recorrido que aprendimos tanto, tanto, especialmente de ustedes, hermosas mujeres, que cada 17, arremangando el dolor, decidieron que había que ser fuertes y luchar para reclamar verdad y justicia. Aprendimos a acompañarlas, a respetar sus silencios. Las vimos levantarse con coraje, una y otra vez, enfrentando la injusticia. Su lucha las acercó a otras madres, que como ustedes, desde distintos lugares del país, siguen de pie peleando y denunciando que la muerte de nuestros pibes es un genocidio a cuentagotas. Y marcharon de nuevo por sus pibes y por cada pibe perseguido, asesinado, recordándonos que la lucha debe seguir contra toda impunidad. Por eso hoy exigimos que se cumpla la sentencia ya. Sin cárcel no hay justicia. Basta de apelaciones que garanticen la impunidad. Cárcel común y efectiva a los asesinos de Nino y de Sergio y de todos los heridos. Basta de impunidad policial. Ni un pibe, ni una piba menos. Desde la memoria, desde la verdad y con la necesidad imperiosa de justicia, desde un pasado hecho presente, gritamos: Diego, Nino y Sergio, presente. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Nino, por Sergio, por Rafael Abuel, por Santiago Maldonado. Ni un gatillo fácil más, ni un pibe muerto, ni una esperanza más. Esta memoria, desde la verdad y con la necesidad imperiosa de justicia, desde un pasado hecho presente, gritamos también. Diego, Nino y Sergio, ¡presente! Yo sabía que a los pibes no valoraban, se va a acabar esa costumbre. El 17 de junio de 2010 estábamos todos muy entretenidos mirando el mundial y de pronto estalló Bariloche en mil pedazos. 10 años de la masacre del Alto, 17 de junio del 2010. Lo viví, fue lo peor que me pasó en la vida. Diego Torres, amigo de Diego y Niño, 17 de junio de 2015. Me agarró desprevenido, o sea, como que trato de no acordarme porque, o sea, justamente esta fecha, lluvia, falta de humo, ¿verdad? Y es como aquello, ¿no? Y no, trato de no pensarlo, de no acordarme porque en mi casa se sintió mucho. El tema judicial como que ya ha sabido, o sea, yo lo que he aprendido en los 15 años que tenía desde esa vez, que no, justicia hay para unos pocos y si la hay, no llega. Y lo de Diego no me llenó, por más que sea. No te llena el vacío que te deja esa persona, el mal que te causa, ¿no? Hubo mucho disparo, la policía. Fabián Gallardo, amigo de Diego y Nino, 17 de junio de 2015. Ahora corrían, la policía disparaba con la 9, no se podía andar, no se podía caminar y la verdad que la pasamos muy mal, fue muy triste. Fueron 3 días de mierda, porque son así, fueron 3 días de mierda que muchos pibes tirando piedra, muchos pibes defendiéndose de la policía. Agarraba a pibe, no erraba, y le rompía la cabeza a patada, le hacían de todo, y fue lo más choto de mi vida que pasé, digamos. Y yo tenía, sí, 15 años. Estábamos mirando el partido de Argentina, que estaba a la mañana, que ese día jugó como a las 7 de la mañana, creo. Estábamos mirando con los chicos en la casa de un amigo, y nada, empezamos a escuchar, el primer tiempo terminó y empezamos a escuchar petardo. Supuestamente eran petardo, qué sé yo, para nosotros era eso, ¿viste? Y en eso salimos afuera a mirar, y salimos a preguntar, salimos todos abajo y preguntamos qué había pasado, y nada, ahí justo en ese mismo momento nos enteramos que había fallecido Diego, que le habían puesto un disparo en la pierna y otro en la cabeza, un gil, y bueno, y nosotros igual, la bronca, la impotencia, la tristeza que teníamos, empezamos a tirar piedra, empezamos a llover piedra y se sumaron más pibes, porque llegaban los pibes y preguntaban qué había pasado, y era ida y vuelta, piedra para allá, disparo por acá, y es un bajón recordar esto, porque se te pone muchas imágenes en la cabeza y te derrumba el mundo, es así, justicia por los pibes, justicia, es así nomás. Solo que quería llegar a juicio y bueno, estamos en el juicio, tampoco vamos a entorpecer. Carmen Curaqueo, mamá de Nicolás Carrasco, octubre de 2018, primera jornada del juicio oral y público. Basureado como familia y expectativa es tener respuestas positivas hacia la familia para que nuestros seres queridos descansen en paz. Después de tantos años se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa, que en ese momento fueron los responsables de los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. No quiero verlo detrás de las rejas. Karina Riquelme, esposa de Sergio Cárdenas. Que disparó hasta los ideológicos por la muerte de Sergio, están imputados 3 policías comunes. Se pudo comprobar que de esos 3 policías sale la bala que mata a Sergio. Después está todo lo que es los jefes, que son responsables ideológicos, que eran jefes en ese momento. Que ahora ya están muchos retirados. Cabe destacar que pasaron 8 años, aunque no parece. Desde el momento que me dieron la fecha del juicio, es como que hubo otra vez así como un retroceso, ¿viste? Vivir todo el tiempo, si no tenés fuerza. Y yo la verdad que ni yo sé dónde la he sacado, porque pasé momentos de mi vida re difícil. Imagínate que yo, mi hija tenía 1 año, recién caminaba, y mi hijo 4, él entendía todo. Fue todo, ¿viste? Cargar con mi familia, cargar con todo lo que implica una familia y encima eso